Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos nuevamente en esta emisión en los palomazos que tenemos o las charlas dentro de Churros y Palomitas en este humilde blog. Y en esta ocasión, para continuar con lo que viene siendo la serie que he titulado Los Demonios de la Producción, tenemos a Raúl Fuentes, quien está del otro lado de la línea. Raúl, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, gracias por la invitación a los palomazos de Churros y Palomitas. No, hombre, al contrario, gracias a ti por aceptar. Y pues bueno, más que nada, gracias por todo lo que. Créeme que tenía muchas ganas de platicar contigo desde hace tiempo y pues bueno, finalmente se nos concedió. Primero, pues, ¿por qué no nos platicas un poco de ti? Ya tienes algo del camino recorrido, una película presentada, si no me falla la memoria, el año pasado, aunque ya tiene poquito más de tiempo, y estás trabajando en otros proyectos, pero pues háblanos de ti, háblanos de Raúl. Bueno, yo estudié cine en el CUEC y salí hace algunos años y después de salir tuve la fortuna de que escogieran mi proyecto que se llamaba Desde entonces todo el mundo tiene a alguien menos yo. Tuve la fortuna de que se escogiera como ópera prima del CUEC, es decir, el CUEC tiene un programa en el que el proyecto de un egresado se elige para que ese proyecto se convierta en un largometraje profesional en el que además participan pues la mayor cantidad posible de egresados y de alumnos de último año de la escuela. Es como un programa para que la mayor cantidad posible de exalumnos hagan como su incursión en el cine profesional participando en un largometraje en el que pues básicamente todos son cabezas de área, es decir, no nada más que vayan así como a bajar el cable, sino que pues el fotógrafo, la editora, la sonidista, yo, el fui el director, el guionista, el productor, básicamente todas las cabezas de área y los asistentes son egresados de la escuela. Entonces es un programa como bastante padre por ese lado, porque no se trata nada más de que yo debute como director, sino de que pues todos esos compañeros y excompañeros míos participen en la película. Y bueno, esta película se estrenó, como bien dices, en salas comerciales el año pasado. Tuvimos la suerte de que todavía este año estuviera en la Cineteca estuvo casi 4 meses. Ahorita todavía está en cartelera comercial en Durango, me parece. Y pues ha tenido la suerte de estar en muchos festivales. Estrenó en el Festival de Guadalajara en 2012, donde ganó Mejor Foto. Estuvo en Guanajuato, ha estado en el AFIFEST, en el World Cinema Amsterdam, en el Festival de Chicago. Y pues ahorita todavía va a estar en un par de festivales por ahí. El veintitantos va a estar en San Francisco. Ya lleva más o menos unos 50 festivales, entonces creo que le ha ido bien. Hombre, y yo creo que ha sido un recorrido mucho más que digno. Como bien mencionas, tuvo su difusión, estuvo con pocas copias. Me acuerdo que le estuvimos ahí rastreando en su momento. Algunos amigos como Alejandro Alemán, Mariana Mijares, que ya nos han estado acompañando en estas transmisiones. Y bueno, el punto básico para verla era en Cineteca. Y me acuerdo de precisamente su recorrido en festivales. Y corrígeme de una duda, pero si no me falla la memoria, cambió el póster, ¿no? Porque el primero creo que era como en fondo color salmón y unas tijeras, si no me falla la memoria. Eran unas pinzas para las cejas, de hecho. El póster original lo hizo Alejandro Magallanes. Hizo dos carteles, de hecho, ese que mencionas, que era rosa, con unas pinzas para quitarse las cejas. Y él hizo también una versión en blanco y negro. El problema es que la distribuidora no quiso hacer cartel, porque pues ya sabes que las distribuidoras siempre tienen como esas recetas de cómo con esa película sí van a llevar a millones y millones de personas a los cines, y pues cambiaron ese cartel que hizo Magallanes por otro que hicieron ellos, y bueno, pues ni modo, ahí sí ya no tenía yo como mucho, mucho dicho, digamos, de los que propuso la distribuidora, ese que quedó era el que a mí más me gustaba, de los que ellos propusieron, todos los demás estaban más feos. Y pues no sé, a mí me hubiera gustado que en el cartel estuvieran las dos chicas, por ejemplo, porque creo que es una historia de las dos. De hecho, creo que es más la historia de la que no está en el cartel, pero pues acabó estando, pues acabó siendo el cartel que fue. Y pues de todos modos, pues en los festivales mucho de lo que se manejó más bien fue el cartel rosa de Magallanes, que es el que a mí más me gusta. Exacto, y bueno, para los que nos están viendo en video en este momento, les voy a mostrar un poco las imágenes, y este efectivamente era el cartel original, y es con el que yo lo recuerdo en su gira de festivales, y bueno, ya el que terminó siendo utilizado finalmente era este, y como bien mencionas, aunque tienes dos personajes pivotales en la película, pues creo que el principal es más bien el otro. Y bueno, los que quieran Gracias. pueden checarlo en el fanpage que está en Facebook, facebook.com, todo el mundo, la película. Y aquí, bueno, podemos apreciar, una de las cosas que más me gustaron fue precisamente el trabajo de fotografía. Y esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando lo mencionaste en el podcast de Cinemanet, porque el trabajo de la fotografía en blanco y negro, me gustaría que me hablaras de eso, desde dónde viene la conceptualización de imagen de esta película. Bueno, es una decisión que tomamos desde el principio del proyecto el Jerónimo Rodríguez, que es el fotógrafo y yo. Empezamos a trabajar en este proyecto hace muchos, muchos años. Y desde el principio, muy, muy pronto, digamos, en el nacimiento de esto, decidimos que iba a ser en blanco y negro. Y pues creo que por un lado, a lo que más obedece es a la idea de que el personaje que cuenta la historia, que es Alejandra, es una mujer que es como una mujer absolutamente estricta, radical, juiciosa, que no deja espacio para negociar. Para ella las cosas tienen que ser exactamente como ella las quiere o están mal. Es decir, solo aprueba lo que está totalmente de acuerdo con ello, todo lo demás es un error. Y creíamos que esa forma de ver el mundo, que es como es blanco o es negro y no hay nada en medio, tenía precisamente que llevarnos a esto, a que la película fuera presentada en blanco y negro, porque la película está contada a través de los ojos de Alejandra. Entonces, si Alejandra es tan radical, creo yo que la manera de llevar eso a un asunto plástico era precisamente el blanco y negro. Y eso nos llevó a tomar algunas otras decisiones, por ejemplo, que la película casi toda estuviera contada de perfil y de frente. Si tú ves la película, hay muy pocas tomas que tienen una angulación, digamos, intermedia, como casi todas las películas están contadas. Casi todas las películas están contadas así como en tres cuartos todo el tiempo, y es así como ping-pong. Y nosotros queríamos que Alejandra contara su historia totalmente de frente y totalmente de perfil. Entonces, casi toda la película es así, es como si fuera un cubo. Porque ella, a pesar de todo lo versátil que puede ser para muchas cosas y de lo brillante que creo que es, al mismo tiempo es sumamente cuadrada y sumamente radical, y creo que esa misma cuadratura es la que hace que, pues, María se acabe yendo de su vida y se acabe quedando sola de nuevo. Y ahorita que mencionas, bueno, todo ese trabajo y parte de lo que me interesaba precisamente esta charla, bueno, ustedes lo tenían planteado y son características que tal vez uno no alcance a ubicar de primera instancia si uno no es muy fijado. A mí me tomó un poco captarlo. Tuve la suerte de que escuché primero el podcast y después vi la película. Entonces ahí de repente fue de que, claro, esto me queda muy, muy. Me hace muchísimo sentido. Y recuerdo que escuché algunos detalles de personas que se quejaban, por ejemplo, de los fragmentos de frases que aparecían dentro de la película. ¿Nos puedes mencionar un poco acerca de eso? Sí, bueno, por un lado creo que nunca fue tampoco la intención que fuera como tan explícito, ¿no? O sea, no queríamos que salieras de la película y dijeras, ah, claro, es cuadrada porque Alejandra es cuadrada, sino que creo que tenía que funcionar más a un nivel de sensación y de emoción. No queríamos como que se entendiera eso, por decirlo así, sino que se sintiera. Queríamos lograr que se sintiera lo cuadrado, que se sintiera lo blanco y negro, que fueran, digamos, como todo ligado. Y bueno, lo que mencionas de los intertítulos, sí, hay muchos intertítulos, sobre todo a partir de la primera, digamos, después de la primera media hora de la película empiezan a aparecer muchos intertítulos. Esos intertítulos originalmente tienen que ver con que Alejandra es una editora de libros en la película. Alejandra trabaja con libros y Alejandra es una persona que está absolutamente sola. Entonces, yo lo que me imaginaba es que sus verdaderos y únicos amigos en verdad son los libros, son aquellos a quien acude cuando necesita un consejo. Y a partir de que se queda sola en la película, que es después de esa media hora, empiezan a aparecer estos intertítulos en los que ella está buscando consejo. Y también, por otro lado, me interesaba que esos consejos fueran como solo formas de reafirmar lo que ella de todos modos ya decidió hacer. Es decir, siempre, siempre pienso que cuando uno busca consejo con un amigo, siempre vas con el que te va a decir lo que tú quieres oír. O sea, como que tú ya tomaste siempre una decisión desde antes de buscar el consejo. Solo vas a buscar que te reafirmen esa decisión que ya tomaste, y creo que los libros, los fragmentos de libros que selecciona Alejandra en ese sentido, pues son, van por ahí y le vuelven a decir, sí, tú tienes razón, María es la que está equivocada. Y bueno, y creo que esa era como la idea de que aparecieran los intertítulos, y también me interesaba que no fuera como tan claro quién estaba pensando eso, ¿no? Como quién, como a quién le daba voz ese intertítulo. Creo que de pronto se le empiezan a salir de las manos a la voz de Alejandra, y de pronto parecía como que ya es la misma película la que está opinando acerca de la relación, pero originalmente sí la idea era que fueran, digamos, repasos que hace Alejandra sobre cosas que ya leyó y que le hacen sentido en esos momentos de su vida. Sí, es como una especie de, bueno, en cierta medida es un monólogo, pero no tanto sus mismos diálogos, sino lo que se le ha quedado, como bien mencionas, de lo que has leído. Y ahí me acuerdo que hace poco, aquí es donde me aviento un comercial personal, yo de vez en cuando me aviento una edición especial, un dossier de cine mexicano, latinoamericano, iberoamericano, y me acuerdo que yo estaba buscando frases, precisamente de las que mencionabas, porque había varias que me gustaron, pero después me puse a buscarlas, no las encontré en ningún lado, y dije, chin, bueno, me voy a poner a más bien escuchar el tráiler, porque me gusta incluir alguna especie de quote o frase representativa. Y bueno, con la que me quedé del tráiler me gustó mucho, y es cuando se están maquillando antes de salir, creo que era como un club de jazz, si no me falla la memoria. Y la frase era, te maquillas para que lo más hermoso de ti no esté a la vista de cualquiera. Y lo relaciono mucho con la película y básicamente con lo que tú estabas mencionando, hablamos ya del tratamiento de imagen, porque son elementos que están, pero no tienen que ser tan in your face, tan, miren, aquí tenemos una explosión, sino son ese tipo de cuestiones que uno va trabajando dentro de los personajes que buscas desarrollar, dentro de la misma historia, pero que todos estos se van desarrollando sin necesidad de que tú los estés forzando. Me gustaría que nos pudieras platicar un poquito más acerca del trabajo de guión. En este caso, creo, si no me falla la memoria, que hiciste un cortometraje anterior que era como que el primer borrador de esta historia, ¿o estoy alucinando? Así es. Así es, mi tesis del CUEC es una historia que fue como el germen de esto. Es una historia también de dos chavas que se enamoran y empiezan a tener una relación, pero de pronto empiezan a no soportarse entre sí porque una es absolutamente cuadrada y radical y no deja como espacios para negociar. Pero ese personaje era todavía como que mucho más suave que Alejandra. O sea, digamos que creo que ese personaje envejeció unos cuantos años y se volvió todavía más, más severo. Pero sí nació de ahí. A partir de que salí del CUEC y que ya se terminó ese corto, me quedé como con muchas ideas que habían surgido durante el rodaje de esa tesis. Y a partir de eso empezó a crecer y se empezó a volver un guión para largometraje. Y había como muchas cosas que se habían quedado pendientes y que ya no cabían en ese corto. Y fue como, pues, un poquito como regar la planta, ¿no? Y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Me tardé muchos años en que se pudiera concretar el proyecto. Entonces, durante todo ese tiempo, pues fue cambiando. Creo que fue volviéndose un mejor proyecto. Al concurso de ópera prima del CUEC lo metí 3 veces, es decir, las primeras veces no quedó. Y ahora, por ejemplo, estoy muy agradecido de que no hubiera quedado, porque creo que no me hubiera gustado filmarlo como era en un principio. O sea, creo que era mucho mejor ya en un momento en que como que le llegó su momento justo, por decirlo así. Y luego entró la otra parte, que fue ya la del rodaje. O sea, yo sí creo, digamos, en lo poco que he podido filmar hasta ahora, y lo que sí he notado es que no me, digamos, me gusta la idea de la palabra guión como eso, como una guía, ¿no? Es decir, cuando llegamos al rodaje, lo que hicimos fue partir de ahí. Es decir, aquí están las situaciones, aquí está el mapa. Pero el mapa no es tan preciso como que tienes que caminar por la banqueta de la izquierda, rodear esa coladera, caminar hasta el árbol, sino simplemente te dice, es esta calle, y tienes que llegar de esta esquina a la otra esquina, pero en el camino se pueden hacer otras cosas. Entonces, improvisamos mucho, improvisamos muchísimo durante las secuencias. A mí me gusta mucho trabajar así, es decir, el guión como tal nunca lo ensayamos, digamos así como estaba escrito, ensayamos improvisaciones. Lo que me gusta hacer a mí, lo que afortunadamente se prestaron las tres actrices principales a hacer, fue que durante los ensayos lo que hacíamos era pensar en situaciones alternas, digamos como si fueran deleted scenes que no quedan en el corte final, pero que pudieron haber sucedido en el tiempo que está comprendido en el guión. Entonces íbamos a lugares públicos, por ejemplo, y entonces yo les decía, ok, aquí tu objetivo es tal, tú eres María aquí ya y tú eres aquí ya Alejandra, y esta situación no está en el guión, pero quiero ver cómo resolverían estos dos personajes esta situación, cómo llegaría tu personaje de este punto a tal punto. Y el chiste, digamos, el ejercicio de tono, era que intentáramos que la gente, digamos, los civiles que estaban compartiendo ese espacio público con ellas, no se dieran cuenta de que estaban actuando. Y yo las veía. Yo estaba como de fisgón, digamos, en el mismo espacio, por ejemplo, en una cafetería, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho que un día fui con Andrea a un centro comercial y le dije, ok, aquí ves esta zapatería, quiero que Alejandra entre a esta zapatería y compre unos zapatos, y pida unos zapatos porque no los va a comprar porque no le van a gustar, y quiero que sea tan molesta como podría ser con la vendedora, Alejandra. Entonces ya Andrea Portal entró a la tienda, yo entré unos segundos después de ella para disimular para que no pareciera que sí iba con ella, y lo que hice fue ver cómo ella en ese momento se transformaba en Alejandra y, digamos, interactuaba con la vendedora de zapatos, pero ya siendo el personaje de Alejandra. Terminábamos, digamos, la tarea ahí, salíamos y discutíamos qué cosa yo sí había visto de Alejandra ahí, qué cosa yo creo que Alejandra no haría, y teníamos como esta discusión, ¿no? Y eso lo hicimos varias veces y digamos que eso nos fue como preparando para la improvisación ya en el set. En el set también hubo mucha improvisación. Se cambiaron muchos diálogos los acabaron inventando ellas tres. Por ejemplo, lo que mencionas del maquillaje es algo que a Andrea le decía su abuela cuando era niña, cuando su abuela le enseñaba a maquillarse, digamos, ¿no? Lo de que, lo más, por ejemplo, lo de los trucos de magia, ¿no? Donde le dice que es como si un mago revelara sus secretos, que no debes maquillarte en público. Son cosas que ella sacó de su abuela, ¿no? Y esa, por ejemplo, fue una secuencia que se le ocurrió a Nayan Daeva, que hace a María, a la rubia. Y esa secuencia no estaba en el guión, y un día terminamos temprano de filmar lo que teníamos para ese día, y Nayan dijo, oigan, ¿y si hacemos una secuencia donde Alejandra le enseña a maquillarse a María? Y entonces nos inventamos, digamos, de la producción, nos inventamos un baño, un tocador donde no había tal, obviamente eso que está ahí no es un tocador. Yo quise como pensar un poquito en la portada del sencillo de The Cure que después va a mostrar Alejandra en la película. En la portada de Pictures of You hay un tocador y hay un, digamos, un esbozo bastante difuso de una mujer que está frente al espejo. Y como que pues así se juntaban cosas y acabó saliendo esa secuencia, por ejemplo, ¿no? Así era un poco como el día a día en el set. Y pues a veces es más difícil que otros, y unos días son más difíciles que otros, o sea, a veces ellas iban increíbles, así se les ocurrían unas ideas maravillosas para las secuencias, y otros días era así de, híjole, eso que se les ocurrió está terrible. Pero pues creo que al final era como la forma en la que acordamos trabajar, y pues yo en lo personal les agradezco mucho como haberle entrado a ese juego, ¿no? De estarse todos los días ellas mismas exigiendo inventar cosas, porque pues también de pronto pueden haber dicho, no, pues yo voy a hacer lo que ya está ahí escrito bien, lo mejor que pueda, pero no voy a estarme... Y, creo que se está cortando un poco, perdón, la señal. ¿Sí me escuchas bien por allá, Raúl? Yo te escucho muy bien. Ok, sí, se interrumpió como que la última frase que decías, perdón. No, pero ya había terminado la idea. Yo creo que ya me estaba diciendo la compu que ya me callara. Pasemos, es para darle un poco de variedad. Sí. Aprovecho también para mandar un par de saludos a Israel Vasco y a Benjamín Guzmán, que nos están viendo y nos están haciendo llegar algunas preguntas. Benjamín es, de hecho, él me acompañó en el último programa. Él también se dedica a la dirección. Él está más enfocado en lo que viene siendo publicidad. Y me está mencionando algunas cosas acerca de la improvisación. ¿Qué es lo que mencionabas ahorita? Y a final de cuentas, durante ese mismo proceso, durante los ensayos, pues eso te va ayudando a modificar el guión, que es lo que nos estabas mencionando. Tal vez tienes un punto al que quieres llegar, pero se va adaptando en base a lo que te pueden aportar tanto tus actrices como, bueno, el mismo crew. Aquí tú tienes la ventaja de que tú eres tanto el guionista como el director, entonces tenías no tenías que tener tanto esa discusión con más personas acerca de esto. Y continuando con lo que nos pregunta Benjamín, nos menciona acerca de qué tanta libertad le puedes dar a un actor para modificar algo dentro de la historia. ¿Cuándo es cuando tú puedes detectar, pues, como que esto ya no, aquí ya no? ¿Qué es lo que nos estabas mencionando también ahorita? Pues, bueno, por un lado, la cosa es que el guión, digamos, como en su estructura, no se modificó. Es decir, creo que lo que hacíamos era como establecer ciertos límites, ¿no? O sea, a pesar de que se inventaban cosas nuevas y todo eso, seguíamos en el mismo camino. Creo que lo peligroso puede ser cuando esa improvisación ya te empieza a sacar de tu camino y te pierdes, ¿no? Pero aquí como que cada día teníamos claro qué sucedía en cada secuencia en términos de dónde empezaba y dónde terminaba. Entonces, de pronto, aunque jugáramos en el camino, el chiste era pues como que llegar a ese lugar. O sea, creo que lo importante era tener claro a dónde había que llegar. Y mientras llegáramos ahí, el chiste de la improvisación simplemente era ser como más disfrutable el camino, como hacerlo más, como enriquecerlo más. Y yo creo que es un poco también como de instinto, como saber qué tanto te decía. Por ejemplo, había días en que a lo mejor ellas no estaban tan brillantes como otros días, entonces era un poco como de instinto y como saber un poquito, sí, creo que es un poquito como saber dónde picarles como para que reaccionen de cierta manera o de cierta otra manera. No, creo que tienes que conocer bien a tus actores para saber cómo por dónde andan en ese camino. Y pues yo creo que eso es lo que más funciona. A mí lo que me funcionó mucho fue, creo, conocerlas bien. Y no tenían tanto que ver con el tiempo que tenía de conocerlas, porque, por ejemplo, Nayan tenía 2 meses de conocerla y Andrea tenía 6 años de conocerla. Y sin embargo, a la hora de que estás en el set, creo que sí tienes que haberlas conocido lo suficiente como para saber por dónde todavía pueden dar más, por dónde ya se agotaron, por dónde no va, por dónde sí. Es un poco, creo, de intuición, quiero pensar. Y también tiene que ver, me imagino yo, en parte con todo el proceso de casting, porque cuando tienes un personaje que está funcionando dentro de tu historia, la persona que lo va a interpretar tiene que tener algunos rasgos que, a final de cuentas, es lo que te convencieron a ti al momento de tomar la decisión, que era la persona ideal para interpretar a un personaje, ya sea el caso de Alejandra, de María, de Patricia, que fueron las tres que tuvieron más presencia dentro de esta historia. Y también ahí tienes como que una especie de, ¿cómo decirlo? No de límites, pero sí te ayuda a delimitar el rango de lo que te pueden aportar y en cierta medida tenerlo controlado. Claro, tenemos casos donde se te puede salir completamente de las manos, ya sea por, no sé, se puede perder el control durante la misma filmación. Me estaba acordando de una película que es un caso muy interesante de estudio. No sé si la llegaste a escuchar, la de The Canyons, donde sale Lindsay Lohan. Ay, no. No la recuerdo. Te la menciono rápidamente, estoy buscando la información oficial, porque aparte no está guionada por cualquier cuate. Es un proyecto que se levantó con Kickstarter y uh-huh. Son más interesantes las anécdotas acerca de la película que la misma película. El guión, que es lo que estaba buscando en este preciso momento, no es, como mencionaba, no es un tipo X, ya que es Brett Easton Ellis. Y este cuate, pues, okay. sí estuvo trabajando en cosas bastante interesantes. Tuvo muchas cosas que ver con American Psycho, las leyes de la atracción. Bueno, estuvo trabajando en cosas interesantes. Después tuvo como que una especie de hiato, de pausa. Se le da para que pueda trabajar en este proyecto con Paul Schroeder, que tampoco es un improvisado, precisamente. Digo, el cuate estuvo trabajando con el mismo Scorsese. Uh-huh. Y tenían un proyecto en el cual se iba a explotar el personaje de Lindsay Lohan, donde iba a tener una relación medio tormentosa, donde iba a haber casos de, no de abuso sexual en el sentido literal, sino que iba a haber abuso psicológico, iba a haber una presencia sexual importante de ella como su coactor, que era James Dean, que es precisamente más conocido por actuar en porno, lo cual como que le daba. Querían aprovechar para que los personajes fueran más naturales en cierta medida. Y el proyecto terminó siendo un fracaso, a pesar de que durante el proceso de casting, los mismos realizadores mencionan, voy a ver si ahorita encuentro la nota, mencionaban que Lindsay Lohan era el personaje ideal, que era caprichosa, que tal vez no se presentaba a los ensayos, la producción estuvieron a cerrarla, a punto de cerrarla durante 3, 4 veces tal vez, porque por ella se estaba tirando la producción, estaban gastando dinero enormidades. Aparte de que era un proyecto que era muy limitado por la misma naturaleza del financiamiento, y se les estuvo a punto de caer. Al final lograron sacar el proyecto, pero pues no, sí, sí fue algo en el que los que participaron dijeron, jamás vuelvo a hacer cine en mi vida. Sí, sí llegó a ese punto, pero bueno, ya ahí nos estamos yendo a los extremos. Pasemos tal vez a algo un poquito más, más alegre, más interesante. Sé que tienes otro proyecto. Que está bueno, está ahorita me imagino en preproducción, se está desarrollando y llama un poco la atención el hecho de que nuevamente te enfocas en personajes femeninos y es algo que me interesa porque, bueno, recientemente a nivel comercial ha habido películas como Maléfica donde dicen, mira, son personajes femeninos fuertes, pero que yo a nivel desarrollo pues los veo más como pastiches que en realidad tengan una presencia femenina consistente y con personalidad conforme y con fuerza. Y yo creo que eso es algo que, al menos en lo único que he visto de ti, que es tu película, es algo que tú supiste desarrollar muy bien. Entonces, ¿por qué has decidido manejar personajes femeninos principalmente? Bueno, creo que por dos cosas. Por un lado, digamos que me siento yo mismo mucho más cómodo trabajando con actrices que con actores. De hecho, ahora como que mi reto es tratar de trabajar con actores porque como que les he dado la vuelta. Y pues no sé, como que en el set la verdad es que me siento mucho más como en confianza, como que siento que ha sido como un poquito mi lado más cómodo, por decirlo así, trabajar con actrices. Y no sé, creo que era, sobre todo para esta primera película, de pronto, yo sabía que iba a ser un camino bien complicado de pronto y que a las 3 semanas me iba a estar como, un poco ya sofocando del cerebro y como, digamos, es una rutina complicada filmar. Y de pronto como que me motivaba más llegar al set a trabajar con ellas que pensar en llegar y trabajar con actores hombres. No sé, supongo que algún día tengo que vencer esa cosa como de, te digo, como de salir de ese lado de la forma cómoda de hacer las cosas. No sé, me fascinan las actrices como tal, o sea, creo que es una cosa que no puedo explicar, simplemente me gusta mucho el trabajo con las actrices. Y es algo que todavía no he logrado encontrar al trabajar con actores hombres, digamos. Y por el otro lado, digamos, en la otra parte de tu pregunta, creo que sí, tienes razón con lo del asunto de los personajes femeninos, pero creo que sobre todo en el cine mexicano. Es decir, por ejemplo, hablabas de Maléfica. Creo que a lo mejor Maléfica no es el mejor ejemplo de un personaje femenino con gran construcción, pero creo que el cine de Estados Unidos sí tiene una infinidad de personajes femeninos que son maravillosos, incluso cuando son personajes secundarios, o sea, ni siquiera tiene que ser como el personaje protagónico de la película para que encuentres grandes personajes femeninos. Pero creo que en el cine mexicano sí, sí hay ese problema todavía. Creo que los personajes femeninos en las películas mexicanas todavía pecan de como de cierto sinsabor en la mayoría de los casos, obviamente hay excepciones, pero creo que no es un cine que constantemente, que digamos que haya una constante de personajes femeninos fuertes, entrañables y complejos. No sé si estás de acuerdo, pero yo sí lo veo así. Mucho menos lesbiana, ¿no? Es decir, cuando ha llegado a haber algún roce con el lesbianismo en el cine mexicano, pues por lo general a la lesbiana le va muy mal, porque es lesbiana, ¿no? Y de pronto hay un personaje que es lesbiana, pero ya se vuelve lesbiana cuando ya se volvió drogadicta, asesina y al final se muere, ¿no? Por ejemplo, creo que recientemente pues hubo como ya un poco en Deseo, por ejemplo, la película esta donde sale Christian Bach, pues ya hay una presencia de mujeres lesbianas que no les va tan mal simplemente por el hecho de ser lesbianas, como suele pasar en el cine mexicano, pero no es una constante, ¿no? O sea, creo que no las hay, sigue habiendo como esa condena. Creo que los personajes gays, hombres, ya están logrando un poquito más salir de esa condena que les da el guionista a sus personajes, digamos, pero creo que las mujeres lesbianas todavía, ¿no? Las mujeres lesbianas siguen yendo bien mal todavía, nomás porque son lesbianas y sufren muchísimo porque son lesbianas. Entonces, pues sí, a mí me gustaría que hubiera personajes femeninos mucho más seguido, mucho más complejos en el cine mexicano, ¿no? Y aquí hay algo muy, muy particular. Bueno, mencionaba Maléfica, porque hace poco tuve una discusión con otras compañeras que me han acompañado, con Edith, concretamente con Mariana y con Cristina. Ya que hablábamos acerca de ello, bueno, curiosamente, obviamente ellas tres mujeres, y me hablaban que era un, bueno, daban toda la defensa acerca del personaje interpretado por la Yoli, y yo decía algo, pues no me cuadra, y bueno, personajes femeninos fuertes, aunque estén tal vez un poco basados en fantasías o clichés, pues ahí traigo los pósters a mi espalda, de creo que como ejemplos muy, muy claros. Pero también es interesante la manera en la cual se puede explotar y desarrollar eso en el mismo guión. Lo que tiene, es algo que me llamó particularmente la atención en todo el mundo, tiene alguien menos yo, que es una historia que con una pareja heterosexual o incluso con una pareja gay masculina no hubiera funcionado de la misma manera, porque ahí tienes, uno puede llegar a asumir juegos de roles. Entonces, si la figura masculina es la dominante, pues claro, estamos en una cultura machista. Si la figura femenina hubiera sido la dominante, pues claro, es que el cuate es mandilón. Oye, si hubiera sido una pareja gay, tal vez no tenemos tanto ese pique, pero bueno, tenemos igual el dominante, el dominado. Y pues también, ahorita estaba revisando, por ejemplo, en la página del Festival Mix, y pues queramos o no, la mayor cantidad de películas incluidas dentro de esto, pues está el intergénero, el transexualismo. Bueno, digamos que tiene mayor presencia el cine gay masculino, por decirlo de alguna manera, que el lésbico o alguna de las otras variantes. Entonces, pues, sí hace falta ese tipo de presencia, y no tanto como hablando de, no enfocándonos en géneros, a final de cuentas lo que importan son las historias. Si funciona mejor, yo creo que contarlo, como en tu caso, con dos mujeres, una relación entre ellas, qué mejor, eso va en pro de contar una buena historia, más que clavarnos en los clichés, tal vez, o en los estereotipos. Sí, y por ejemplo, creo que con el asunto ahí con el festival, no tiene que ver con el festival, sino con que no se hacen. O sea, yo creo que si en México se hicieran 5 películas lésbicas al año, ahí estarían las 5. Pero pues el problema es que no se hacen, ¿no? Y por el otro lado, respecto a lo que decías al principio, sí, fíjate que esta idea de que no hubiera funcionado con una pareja heterosexual, de alguna manera, sí era como mi idea en un principio, que pues sí, si hubiera sido, si Alejandra fuera hombre en la película y María siguiera siendo mujer, entonces ya es que Alejandro en ese caso es un macho y habría como un juicio así desde los primeros 5 minutos, ya el espectador estaría como de parte de María, por ejemplo, porque la víctima o así, ¿no? Y no queríamos eso. Pero curiosamente ya durante el rodaje, y pues sí, prácticamente desde que empezamos a la preproducción, como que se nos olvidó que eran dos mujeres, por decirlo así. O sea, no sé cómo decirlo, como que nunca ninguna, digamos, ya ninguna labor de la de creativa ya dentro de la película partió de la idea de que fueran dos mujeres en sí. Es decir, como que tratamos de hacerlo un poquito como si fueran dos seres humanos y ya. O sea, nunca nos clavamos como en que fueran lesbianas como tal, por decirlo de alguna manera. Nunca, o sea, no es que hayamos hecho así como que una gran investigación de cómo vería el mundo Alejandra, porque es lesbiana, sino cómo vería el mundo Alejandra, que es un ser humano, ¿no? Y pues así fue como funcionó. Creo que eso me vino un poco de, Cuando vi la primera vez que vi Happy Together de Wong Kar-wai, pues creo que era un poco eso también. No sé, ya no recuerdo si alguna vez lo dijo Wong Kar-wai o yo me estoy inventando que lo leí o que lo dijo, pero partía, creo yo, si ves la película, un poco de esa idea de que no importa si son dos hombres o dos mujeres o un hombre y una mujer, sino que Happy Together cuenta la historia de dos seres humanos que se enamoran y se desenamoran y se vuelven a enamorar, y un poco creo que será la apuesta de todo el mundo tiene alguien menos yo. Y bueno, ahora me interesaría que habláramos poquito más, sobre todo por la temática de lo que he escuchado que vendría siendo tu siguiente proyecto, porque incluye mujeres vampiros, ¿cierto? Así es. Platícanos, bueno, lo que puedas platicar, obviamente, porque pues es algo que está en desarrollo. Pues mira, la verdad es que tengo un par de proyectos que estoy tratando de levantar. Uno de ellos es una historia sobre una mujer vampira que se enamora de una mortal. Y bueno, pues sí, otra vez son dos mujeres. Y bueno, a mí siempre me han fascinado los vampiros y siempre me han fascinado las mujeres. Entonces, pues era como que para mí algo que me intrigaba desde hace mucho hacer una película sobre una vampira. Creo que es muy padre como todo el tiempo hay como una presencia muy importante de grandes películas de vampiros en el cine mundial. Es decir, no importa cuántas malas se hagan, porque se hacen tal vez las peores películas de la historia son películas de vampiros, pero sin embargo siempre hay como una gran película de vampiros por ahí rondando cerca. Digamos, no pasan tantos años sin que se haga una y pues eso es algo que a mí me ha fascinado siempre. Por ejemplo, hace poco que pude ver la de Jim Jarmusch, me pareció una cosa maravillosa. No sé si ya la viste. La de Only Lovers Only Left Lovers Alive, Left ¿no? Alive. Ajá. Por ejemplo, creo que de todo lo que he visto en este año, sí es la película que más me ha impresionado. Y pues por un lado, funciona muy raro, porque creo que por un lado dices, pues ya para qué voy a hacer yo esta, ¿no? O sea, como que y ya esa es como el non plus ultra, pero a la vez también dices, bueno, pues yo también quiero hacer la mía, digo, no va a ser tan grande como la de Jarmusch, pero va a estar ahí, ¿no? O sea, tampoco se trata de que ya nadie lo intente. Y creo que la película de Jarmusch es de verdad una cosa fascinante, creo que es una película que lleva la figura del vampiro como a hacer preguntas mucho más profundas de lo que suele pensarse sobre los vampiros. Creo que es una como una gran moraleja sobre la vida humana la película de Jarmusch. Y bueno, la película que yo quiero hacer es de nuevo estaría ambientada en la Ciudad de México y tiene que ver con una mujer vampiro que, bueno, es esta no muerta que de alguna manera le muestra a una mortal que pues, la vida sí vale la pena. Es decir, es la mortal lo que quiere es morirse. La mortal es una suicida que pues ya lo ha intentado un par de veces y no lo logra. Y de pronto se le aparece esta mujer vampira que le demuestra que pues sí había cosas padres en el mundo, por más podrido que esté y por más desesperanzador que se amanezca cada día, todavía hay como pequeños elementos por los que vale la pena levantarse de la cama. Creo que eso es un poco como el sentido de la película. Digo, no, así parece, así contado parece como de motivación personal, pero no, está muy, creo que es más que eso y hay mucho sexo, ahora sí. ¿No hay mucho o hay mucho? No Hay escuché mucho, bien. hay mucho. Sí, para Bueno, los que quedaron insatisfechos, ya verán cosas más explícitas. Ahí ahora. sí. Sí, mucho más. Ya se llevarán la mano a la boca. Ahorita que hablabas del cine de vampiros, nada más por morbo me puse, ya ves que a todos nos encanta hacer o incluir listas y me Lista, sí. puse a checar algunas de las más, ¿cómo decirlo? De las más, ¿Celebradas? más resuenan de los últimos años y bueno, uno puede diferir o no. Por ejemplo, incluyen Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que por más divertida que pueda ser, es medio malona y yo no la pondría, pero bueno. Obviamente tenemos la saga de Twilight, que fue muy popular recientemente. Pues tenemos otras que se adaptaron. Pues la de Let the Right One In, sobre todo bueno, está la versión gringa también. Son de las que han resonado más. Y tenemos también cine que es y a su vez no es de vampiros. Bueno, uno de los casos más, creo que más ilustrativos y particularmente en el cine mexicano, pues es Cronos, ¿no? Que es a final de cuentas de vampiros y no es de vampiros, pero es ese juego que uno puede dar y pues más que nada jugar con la metáfora. Ya ves que tanto la ciencia ficción, la fantasía, pues si tienes una historia, puedes jugar con esos detalles para explotarlos. Si quieres tal vez hacer algo de crítica, de análisis, y puedes refugiar en estas figuras ficticias completamente para desglosar otras. Entonces, pues es una de las figuras más, tal vez más populares en el, no sé si catalogarlo dentro del cine de monstruos, aunque ahí fue su origen en cierta medida, pero pues también es de saber enfocar la historia. Una breve anécdota personal, me acuerdo que hace unos años estaba con un compañero que escribió una novela de zombies. Le dije, pues, ¿qué te parece si la vamos a adaptar para un guión de bajo presupuesto, tal cual, para un largometraje? Y avanzamos bastante el tratamiento, ya íbamos creo que por el segundo o el tercer draft, y de repente fue de que, no, ¿sabes qué? Aguántate, porque ahorita nos cayó la moda de los zombies. Y o una de dos, o va a parecer que estamos haciendo una copia barata, aunque esto ya lo teníamos trabajado desde hace algo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Simple y sencillamente, pues nos podemos incluso dejar influenciar aunque no queramos por otro. Entonces, ahí entiendo un poquito eso como de que a veces el recelo de que, chin, es que ya están estas obras. El caso que mencionas de Yarmus, pues es impresionante. Como bien mencionas, probablemente una de las películas más interesantes de los últimos años. Y de repente es, ¿cómo compito con eso? Pero bueno, no es competir, es mostrar lo que tú, ahora sí que tu visión única acerca de un tema. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque pues si no ya nadie filmaría nada, ¿no? Digo, a fin de cuentas todas las historias ya se contaron, el chiste es cómo la vas a contar tú y que pues no es una competencia, creo yo también, estoy muy de acuerdo con eso. O sea, y cuando siempre pienso en la anécdota esta de cuando a Nick Cave lo nominaron a un premio MTV por la canción que grabó con Kylie Minogue, y él declinó la oferta de la nominación y mandó una carta muy linda a MTV donde decía que su musa no era un caballo y que él no era un jockey de carreras y que pues él no quería competir, que pues él estaba como haciendo música por otra cosa, ¿no? Digo, siempre es bonito que te den un premio, supongo, pero sí, bueno, creo que no hace películas para competir. O sea, esta idea de pensar que una película es mejor que otra por un criterio muy extraño, pues no lo sé. O sea, creo que es un criterio pues bastante personal. O sea, yo sí podría decirte por qué yo creo que una película es mejor que otra, pero eso no quiere decir que universalmente lo vaya a hacer, ¿no? Y bueno, sí, incluso en el cine mexicano, volviendo al cine de vampiros, pues sí, yo creo que Cronos sí es una película de vampiros, tal vez no sea mi película de vampiros favorita. Me gusta, para el cine mexicano me gusta mucho más Alucarda, por ejemplo. Que bueno, habrá quien diga, no, es que no es totalmente mexicana, pero yo creo que sí es una película mexicana y me gusta por atascada, y precisamente porque no es nada sutil ni nada de lo que tú estabas mencionando. O sea, no hay como tanta metáfora ni alegoría, sino hay como sangre y satanismo y cruces incendiándose y sexo y así. Creo que también es una parte padre del cine de vampiros, ¿no? Y de las recientes, pues sí, Déjame Entrar, la versión escandinava, sueca, me parece que es una... Digo, si todavía no hubiera visto la de Yarmus, tal vez te estaría diciendo que me parece la película de vampiros más grande que ha habido, ya no. La de Park Chan-wook también me parece una cosa delirante y preciosa, la de Thirst, que me parece que en coreano la traducción del título es más bonita, porque es me parece que es Murciélago. Creo que la película se llama Murciélago en lugar de Thirst en coreano. Esa también me parece una gran, gran película. Y bueno, pues ya las clásicas, ¿no? El Drácula de Paul Morris y, bueno, producido por Andy Warhol, el de Sangre para Drácula, me parece además una hermosa anécdota. O sea, un vampiro que se está muriendo porque ya no encuentra sangre de ninguna virgen en ningún lado, entonces ya no encuentra vírgenes y ya no se puede alimentar con Udo Kier. Esa película también me parece así maravillosa, pero bueno, ya me callo porque podríamos seguir hablando de películas de vampiros toda la noche. De hecho, yo creo que de una vez sería genial que tal vez luego nos pudiéramos juntar para hablar de películas de monstruos, películas de vampiros, porque como bien dices, yo creo que tenemos para darle, pero yo creo que merece su propia transmisión. Sí. Y rápidamente, nada más como para cerrar poquitito este tema, Efectivamente, bueno, tenemos temáticas, tenemos enfoques, y es algo que yo discutía con camaradas cuando me dicen, es que esta copia, perdón, esta obra es una copia de acá, o es este, es, está retomando mucho. Bueno, a final de cuentas, todo se basa, la mayoría de las historias se basan en dos esquemas, ¿no? Bien contra el mal o historia de amor. Y eso no te debe de impedir como para tratar de explotarlos. Y yo ponía un ejemplo muy claro, si nos vamos a limitar, me vas a decir que todas las películas de Vietnam son iguales, es el caso que siempre cito, y me vas a decir que Full Metal Jacket y Apocalipsis Now son exactamente la misma película, y desde luego que no lo son. Entonces, pues ahí tenemos todas estas visiones que pueden aportar. Me interesa lo que mencionas, sobre todo por el manejo de sensibilidad. Bueno, ya ahorita despertaste más mi interés, ya que mencionaste que habrá más sexo explícito, digo, perdón, escenas más ilustrativas dentro de la película, entonces pues eso ya pues nos va a dar otro tipo de enfoque en esto de las películas de vampiros. Creo que sería una muy interesante aportación. Hago una pequeña pausa también rápidamente, solo también para mandar saludos a José Galindo, el Jericoholico, que nos está mandando algunos mensajes vía Twitter y que efectivamente nos habla acerca de eso de las historias, que de repente tal vez uno tiene ganas de contar una y se detiene porque pues igual está siendo influenciado, igual no, pero pues es como el tema del momento, lo que hablábamos ahorita tanto de los vampiros como los zombies, pues es muy ilustrativo. Igual de repente a alguien se le ocurre, y yo creo que esto viene sobre todo del enfoque de la industria hollywoodense, cuando estás haciendo pitch de proyectos, es muy común que te digan, en Estados Unidos ahora sí que es como que recurrente, dime cuál es tu película, pero dímelo de una manera que yo pueda ubicarla con algo que ya existe. Entonces, si me dices que es como The Matrix, pero conoce Game of Thrones, te lo voy a entender porque va a haber dragones que se mueven en cámara lenta y esquivan balas. Pero de repente, pues, óyeme, eso, tú lo que quieres es reciclar más temáticas y es más fácil de explicar a que si tú tienes una temática original. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, es un punto que me interesaría, ¿cómo le puede hacer uno, de repente cuando tienes una idea por más original o tal vez más copiada, al momento de tratar de desarrollarla, pero tratar de darle ese tipo de enfoque de uniqueness, de identidad propia? Digo, es una pregunta tal vez un poco sosa ahora que le estoy diciendo en voz alta. Porque... No, pero entiendo a qué te refieres, o sea, como que, cómo de alguna manera no perder eso en el camino, por decirlo así, ¿no? O sea, cómo no hacer que se convierta en cualquier otra película. Digamos, si lo que estás buscando es que sí siga teniendo ese toque de aquello que un día te prendió el cerebro y dijiste, ah, quiero esto, quiero hacer esto, ¿no? Como que eso no se diluye en el camino y a la vez siga funcionando. Pues mira, no sé, yo creo que lo peor que puedes hacer, y a lo mejor es como un lugar común, pero pues, tristemente creo que es un lugar común al que no le solemos poner mucha atención, es así creer tú como en tu propio gusto. O sea, creo que lo peor que puedes hacer es apostarle a que le guste algo a todo el mundo. Porque si eso existiera, pues entonces los estudios grandes tendrían puros hits y puros blockbusters, ¿no? O sea, si de veras alguien supiera cómo hacerle para que algo le guste a todo el mundo, pues todas las demás películas ya no existirían y todas las películas serían un trancazo. Y pues incluso esos estudios que dedican su existencia precisamente a buscar gustarle a la mayor cantidad posible de personas, fallan y fracasan y hacen películas de muchos millones de dólares que no jalan. Yo como de mi experiencia lo que te diría es que, por ejemplo, con todo el mundo lo que tratamos de hacer fue como una película que al núcleo más cercano, digamos, de la gente que la estábamos haciendo nos gustara. O sea, por ejemplo, Jerónimo, el fotógrafo y yo, teníamos muy claro como la película que queríamos hacer y le apostamos a hacer esa. O sea, como que nunca nos detuvimos en el camino de decir, híjole, pero es que no sé si a... tal grupo de personas le va a gustar o a tal otra edad de personas de tal clase social le va a gustar. Creo que eso es lo peor que puedes hacer, porque si empiezas a hacer eso, pues empiezas como a tratar de complacer a todos y no complaces a nadie. Y yo creo que tampoco somos tan raros, o sea, lo que yo siempre digo es que yo no tengo unos gustos tan diferentes a los de todo el mundo. Entonces confiaba en que si a mí me gustaba la película, iba a haber muchísima gente también a la que le iba a gustar. Porque, pues, digo, de entrada, por ejemplo, a mí me gusta... A mí me gusta Cronos, a ti te gusta Cronos, habrá mucha gente a la que le guste Cronos y habrá mucha gente a la que no le guste, pero no quiere decir que nada más a Guillermo del Toro le iba a gustar Cronos, o sea, creo que siempre va a haber como un gran público al que le va a gustar, o sea, tampoco va a ser dos personas, o sea, no creo que una película, si de verdad te gusta y de verdad estás teniendo como cierto criterio, siempre va a encontrar un público, creo yo. Sí, y es cuestión de encontrar ese público y pues también saberlo, suena feo, pero saberlo explotar. Y ahí tenemos un tema que, bueno, después voy a discutir ahora sí con alguien de una distribuidora, que es acerca, yo he criticado constantemente a las personas que de repente hacen, se montan mucho en el caballo alto de yo hago cine solo porque a mí me interesa verlo y no me interesa que se exhiba. Pues entonces grábate con tu camarita de video y haz un video home y exhíbelo en la casa de tu sala, o tal vez ni siquiera eso, porque pues no está destinado para verse, ya que a final de cuentas, pues una obra, no sé, en el momento en el que tal vez yo haga una película, pues yo quiero que se exhiba y tal vez la meto distribución directa en internet porque no tengo la oportunidad de alcanzar una distribución en salas, o tal vez ni siquiera en festivales, que es donde se quedan buena parte de la producción nacional, tristemente. Digo, tu película es un caso muy interesante porque aunque inició aquí en México con el recorrido festivalero, logró una exhibición en salas, principalmente en las de Cinemex, si no me falla la memoria, tal vez con un número limitado de copias, desde luego no iba a tener las 600, las 1000, las cantidades así exorbitantes de copias, pero sin embargo se logró exhibir de una manera en la cual pudo recorrer el país y ahorita está recorriendo el mundo nuevamente en festivales, lo cual es algo bastante agradecible y yo creo que a final de cuentas es el propósito de una obra, el que sea compartida más que nada. Sí, y aunque tuvo mucha suerte, de todos modos, pues sigue siendo como un asunto bien complejo, o sea, yo creo que siempre se le culpa a la exhibición como tal del fracaso del cine nacional como industria, pero creo que la distribución es un problema bien grande. O sea, es muy curioso porque, por ejemplo, todo el mundo se estrenó y tuvo su corrida comercial primero en Europa que aquí en México. Es decir, no estoy hablando de festivales, estoy hablando de cines así ya normales, de que la gente va y paga su boleto, ¿no? O sea, y la distribuidora alemana que tiene los derechos de todo el mundo la estrenó en Austria, en la parte alemana de Suiza y en Alemania antes de que se estrenara aquí mismo, por ejemplo, ¿no? Ellos ya tenían listo el DVD de la película, o sea, yo ya tenía un DVD físico de la película que me mandó la distribuidora antes de que se estrenara en México la película, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esas son como cosas, pues que de repente no lo crees, ¿no? Digo, por un lado, qué padre que la distribuidora ya lo haya hecho todo tan bien y tan rápido, pero pues por el otro lado dices, bueno, ¿y la de aquí? Una duda, ahorita que lo mencionas, ¿se puede conseguir en México? ¿Hay una edición nacional de Todo el Mundo tiene alguien? No, en teoría la habrá, pero todavía no se puede conseguir, solamente se puede conseguir en eBay, así el DVD alemán. Ah, que es precisamente el que estás mencionando. Es que es algo que me fascina y yo creo que es de esas cosas que, bueno, ya después estaremos hablando con Geminiano, quien nos va a ayudar a entender poquito eso de la distribución en nivel cine, pero yo creo que es un tema bastante escabroso y bueno, tú como realizador pues tienes esa visión que de repente es particular, porque funcionas o tienes más apoyo en el mercado internacional, más limitado, digo, también la distribución en Alemania, en Austria, en, no sé, Francia, etcétera, etcétera. Tal vez no sea con tantas copias como el cine comercial, pero tienes una distribución que no tuviste aquí desde un principio, aquí en México. Y bueno, ese es otro tema muy, muy escabroso, la verdad. Muy escabroso. Sí, yo creo que se lo dejaremos para. Ahora sí queremos hablar de historias de terror, olvidémonos de los vampiros, creo que esto sí está como que de Sí, miedo. hablemos de los distribuidores. Y bueno, nuevamente también mando saludos a Benjamín, quien nos estuvo mandando más saludos y comentarios. Y ya, de hecho, ahorita estuvimos como que respondiendo más que nada sobre el trabajo de guionado. Y creo que nos estamos aproximando ahora sí a la finalización de esta transmisión. ¿Algo más que te gustaría agregar, Raúl? Pues no, digo, me gustaría decir que los invito a ver en algún momento la siguiente película, pero no sé en cuántos años suceda eso, entonces mejor cuando eso suceda me vuelves a invitar y ya los invito. Claro que Seguramente ya sí. para ese entonces ya vas a tener cuatro cámaras y un estudio así ya bien pro después de todo el tiempo que va a pasar, pero espero que me sigas invitando aunque esto crezca y crezca y crezca. Hazme la buena, esperemos que todo tenga. Y desde luego ya sabes que aquí tenemos las puertas más que abiertas. Es un verdadero placer Gracias. platicar contigo. Y les recuerdo a la gente que nos esté viendo que pueden consultar más acerca de tu película en www.facebook.com, todo el mundo, la película. Y también en Twitter, me acuerdo que ayer era, ay, ahorita la encuentro, era Tem, ay, eran las siglas, ¿cómo era? ¿Tentami? Sí, pero ese Twitter está como súper abandonado, como que lo abrió la distribuidora cuando se estrenó la película y le hizo caso 2 días y ya lo dejó ahí botado. Entonces Uy, el Twitter fíjate. no tiene mucho juego. Sí, y yo que los estaba robando en esta conversación acerca de, estamos hablando de, pero sí, me van a ignorar, el último tuit es del 30 de diciembre, entonces creo que tampoco Imagínate. está muy abandonado. No, el que sí está en movimiento es el Facebook. Así es. Y bueno, también si te quieren contactar directamente a ti, bueno, pueden ver ahí en la parte de arriba aparece tu dirección de De Twitter, Twitter. cuando ahorita que estamos hablando. O si no, pues te pueden buscar tal cual como Raúl Fuentes y es muy fácil encontrarte ahora sí que por estos medios escabrosos del internet. Raúl, pues te agradezco muchísimo por habernos compartido con nosotros esta charla. Creo que estuvo increíblemente interesante, ya que no hablamos únicamente de guionados, sino de todos estos malabares que tienen que hacer con lo del cine. Y nuevamente, sería un verdadero placer tenerte como invitado nuevamente, no solo cuando Gracias. vayas a entrenar otra obra, sino pues, como te digo, tal vez para hablar de vampiros o qué sé yo, Me ese tipo de encantaría, sí. películas. Y bueno, pues creo que por el momento esto ya fue para todo. Todo lo que tenemos. Les recuerdo a los compañeros que mañana estará disponible la descarga del programa, tanto en video, en audio, para los que nos han estado escuchando, para que lo puedan descargar. Y bueno, pues ya nos despedimos. De este lado de la línea estoy yo, que soy Dan Campos, y del otro lado tenemos a Raúl. Hasta luego, gracias, Dan. Gracias a todos.